قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. Y hemos hecho que sea un Corán claro, en lengua árabe, sin contradicciones, para que tal vez así teman a Allah quienes rechazan la verdad. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. Allah pone el ejemplo de dos esclavos. Uno pertenece a varios amos que discuten entre ellos y otro pertenece por completo a un solo amo. ¿Pueden compararse los dos casos? Alabado sea Allah, mas la mayoría de ellos no saben la verdad y no la siguen. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Ciertamente tú morirás, oh Muhammad, y ellos morirán, pues toda la creación es mortal y finita. Thumma innakum yawma al-qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Después, el día de la resurrección, vosotros, hombres, discutiréis ante Allah, echándoos las culpas unos a otros, y Él os juzgará con justicia. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ. ¿Y quién es más injusto que quien miente acerca de Allah y niega la verdad cuando ésta le llega? ¿Acaso no morarán en el infierno quienes rechazan la verdad? والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. Y quien ha venido con la verdad, el profeta Muhammad, y quienes creen en ella, esos son los piadosos. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim, dhalika jazaa'ul muhsinin. Obtendrán lo que deseen junto a su Señor. Esa será la recompensa de quienes hacen el bien. لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah perdonará las malas acciones que hayan realizado y los recompensará según sus mejores obras. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. ¿Acaso no basta Allah para proteger y ayudar a su siervo Muhammad? E intentan intimidarte, oh Muhammad, con los ídolos que adoran fuera de Allah. Y a quien Allah extravía por rechazar la verdad, nadie podrá guiarlo. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ. Y a quien Allah guíe, nadie podrá extraviarlo. ¿Acaso Allah no es poderoso, capaz de castigar duramente a quienes lo desobedecen? وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ. Y si les preguntas a los idólatras o Muhammad, ¿quién creó los cielos y la tierra?, dirán que Allah. Diles, decidme, ¿acaso aquello que invocáis fuera de Allah podría evitar que me sucediese una desgracia si Allah quisiera enviármela? ¿O podría evitar que recibiese la misericordia de Allah si Él quisiera concedérmela? Di, Allah me basta. A él se encomiendan quienes confían en él. قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. Diles, pueblo mío, actuad como soléis adorando a vuestros ídolos, que yo actuaré según mi creencia. مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. Ya sabréis quién recibirá un castigo que lo humillará en esta vida y sobre quién se abatirá un suplicio perpetuo en la otra. إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. Ciertamente, te hemos revelado el libro, el Corán, con la verdad para toda la humanidad, oh Muhammad. Quien lo siga se habrá guiado en su propio beneficio, pero quien se extravíe lo hará en perjuicio propio, y tú no eres responsable de ellos, ni puedes obligarlos a seguirlo. Allah yatawaffa al-anfus hina mawtaha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Allah toma las almas de los hombres al morir, y durante el sueño las de quienes aún no les ha llegado su hora. Luego retiene las de aquellos a quienes había decretado la muerte y devuelve las otras hasta una fecha fijada. En esto hay pruebas del poder de Allah para quienes reflexionan. أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ. Y no obstante, los idólatras han tomado a otros como intercesores fuera de Allah. Diles, oh Muhammad, aun cuando no tienen ningún poder ni pueden razonar. قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Diles, a Allah pertenece todo poder de intercesión. Suyo es el dominio de los cielos y de la tierra, y después retornaréis a Él para ser juzgados.